saben, durante muchos años, los años del peor fujimorismo, la caja de pensiones militar y policial fue el club de la banda del Choclito. Es una manera de decir que fue uno de los mayores centros delictivos de la banda de Fujimori. Ahí se robaba, se prestaba, se saqueaba, se compraba a precios sobrevalorados cuando convenía, se vendía a precios subvaluados cuando también convenía. Era el territorio, pues, de todos los veneros que en el mundo han sido. Pero hubo gente honesta que creyó en la caja de pensiones militar policial y que hizo negocios legales, formales y legítimos con lo que aparentaba ser, pues, una entidad muy pulcra y muy decente. Entre ellos está la Junta de Propietarios de la Galería Santa Rosa de Gamarra, que compraron un complejo comercial y ahora se ven en serios problemas. Estamos con doña Felicita Vargas, tesorera de la Asociación de la Galería Santa Rosa, y con Eduardo Franco Guamán, representante legal. ¿Cuál es el problema, doctor Eduardo Franco? El problema es, señor Gilerman, previamente, gracias por la oportunidad que nos está brindando. El tema principal es de que la Junta de Propietarios de Galería Santa Rosa, todos los que adquirieron las tiendas en esa galería, fueron realmente engañados. Toda vez... ¿Puede decirme cuántos son? Aproximadamente 400... 417, madre mía. Bueno, a ver, ¿por qué fueron engañados? Porque ellos compraron, en el 94, ellos fueron allá a la galería, como todo comerciante, allá a Gamarra, en la cual la caja les ofreció un centro comercial muy moderno, con ascensores panorámicos, con escaleras eléctricas. Todavía no estaba hecho, o sea, en plano le dijeron qué bonito va a ser. En otras palabras, en maqueta, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, con áreas que respetan, lógicamente, la ley de construcciones. Como era Hermosa Ríos, áreas verdes, muy verdes. Con un sistema de ventilación. Es decir, una galería comercialmente muy moderna para la época. Entonces, cuando ellos hacen la entrega del local, a cada propietario les hace, paga su inicial, suscribe los pagarés, hacen los contratos. Entonces, cuando ellos, en la caja de pensión militar entrega los estanes, ¿qué pasa? Que se encuentran con un centro comercial totalmente tugurizado, que habían construido en áreas... Que no se parecía a la maqueta. Que no se parecía a la maqueta. Para nada. Para nada. Entonces, de tal forma que ellos, para tugurizar toda la galería, ocuparon y construyeron en áreas comunes, en áreas de ventilación, es decir, de 261 estandes. Pregunta de abogado del diablo. Y mientras eso ocurría, los propietarios no iban a ver qué estaba ocurriendo y no fueron a hacer la denuncia antes de que les fueran entregadas las cosas. Porque claro, si yo compro una casa en plano y me dicen que la casa va a ser así y va a ser asá, y yo paso por ahí un mes después y veo que la están haciendo totalmente al revés, lo primero que hago es ir a la constructora y decir: oiga, usted me está engañando, usted me prometió esto y mire cómo está. Y llevo al ingeniero, ¿no?, a la construcción. ¿Ustedes no hicieron eso, señora Felicita Vargas? No se podía, señor Filma. ¿Por qué? Por este motivo. Ellos eran juez y parte. Nos pidieron el dinero adelantado, la inicial. Después que nos piden el dinero adelantado, nos han entregado más de 6 meses los locales y nos hicieron firmar por acá, por esto, Miraflores, un contrato de que nosotros no podíamos ni siquiera consultarlo con nuestro contador ni con nuestro abogado, porque era un cuarto cerrado, firmas o pierdes todo tu garantía. Qué horror. Así nos han amenazado. ¿Cuánta plata invirtieron, doctor Franco? La mayoría de los propietarios pagaron actualmente el 50%. ¿Cuánto suma todo lo estafado? No tenemos idea, porque es una... Más o menos. Es una cantidad, es un promedio de unos hemos pagado 20 mil dólares, 30 mil dólares, 40 mil dólares y 10 mil dólares, y así. Es un conjunto de que no se ha pagado. ¿Los 417 se sienten estafados? Todos, todos. O sea, la Junta de Propietarios de Galería Santa Rosa en Gamarra reúne a todos. Sí. Los afiliados. ¿Y ahora qué van a hacer? Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué quieren ustedes? Nosotros realmente ya se ha presentado documentos al Consejo de Ministros y también al señor presidente Alan García, a fin de que tanto la galería, la Junta de Propietarios de Galería Santa Rosa, como el gobierno, nos sentemos a conversar, así como se han sentado a conversar las personas que han sido afectadas por el terrorismo y por todos ellos. La caja o la Junta de Propietarios de Santa Rosa también fue afectada por la corrupción. Entonces lo que queremos es de que nos sentemos a conversar y lleguemos a un acuerdo. Toda vez el sistema anticorrupción ha querido hacerse cargo de este asunto. No. En absoluto, señor general. Ahora, y sí podría hacerlo, porque si no entiendo mal, la caja militar no solamente los estafó con este asunto de contarles el cuento de la maqueta, sino que además hizo el centro comercial sin licencia, sí, sin declaratoria de independización fábrica. O de fábrica, y además sobre una edificación ya hecha que sí. Pertenecía a otra gente. Sí. Que pertenecía a otra gente, efectivamente. Entonces vendió lo que no podía vender. Claro. Así es. O sea, se dan todos los casos, mejor dicho, todos los requisitos para el dolo. Lamentablemente, la Junta de Propietarios siempre ha estado amaneteada por esta corrupción, toda vez de que siempre ha estado en la administración la caja de pensión. ¿Y qué tiene que ver Uranco Vice con todo esto? Ahí viene el otro problema, señor Gibran, y el abuso que está cometiendo la caja de pensión militar contra estos propietarios. A ver, cuéntenos. En el contrato de compraventa de cada propietario, en la cláusula tercera se establece claramente que el saldo del precio que quedaba por cancelar estaba representado por los pagarés. Ellos firmaron un pagaré por el saldo del precio y que este saldo del precio se estaba pagando en cuotas. Sí, entonces, sí. Cuando en mayo del... Se amortizaría como cualquier pagaré. Así es. Entonces, en mayo de 1996, todos estos pagarés de este centro comercial, de todos los propietarios, fueron transferidos en venta al Banco Vice. Y por esa transferencia, el Banco Vice recibió 50 millones de dólares, que eso está en los periódicos de esa época. Entonces... ¿Y el Banco Vice ha procedido a la cobranza judicial de los pagarés? No. No ha procedido a la cobranza judicial, pero sí aparece, cada propietario aparece como una morosidad, una deuda, más los intereses en el banco por efecto de ese pagaré. Entonces, no solamente la caja está pretendiendo o ha iniciado procesos de desalojo contra todos los propietarios, por supuesto, falta y pago. No solamente están en proceso de desalojo. Están en proceso de desalojo casi la mayoría de los procesos. ¿Usted, señora, compró un stand? Sí. ¿Cuánto le costó? A mí me ha costado 60 mil dólares. ¿60 mil dólares por un stand? Por un stand de 8 metros. ¿De 8 metros? No tiene los 8 metros, tiene 6 metros y tantos, 6 metros 20 así. Aparte de eso, mi esposo ha muerto, mi esposo ha fallecido, porque con este juicio lo tenemos hace tiempo, como 8 años. Mi esposo se deprimió tanto que el señor ha fallecido. Aparte de eso, a mí me quieren sacar ahora, porque me están haciendo un juicio por ocupante precario. Que yo no... ¿Quién se lo hace, el banco o...? No, la caja, la caja. Policial militar. O sea que estos sinvergüenzas de la caja de pensiones, que debería haber sido exterminada junto con ellos, en el sentido judicial me refiero, encima hacen juicios. Sí. Juicio de desalojo, o supuestamente sea, por ocupación precaria. Pero este fue el centro de operaciones de todos los veneros. Sí. Duturburo, sí, sí. Y demás. Sí. Aquí estuvo metida la morralla del fujimorismo. Sí. En acá se han tirado la plata de la policía, sí, entre otras cosas. No solamente cosas. Nosotros, hay otra galería que está a una cuadra de nosotros, que es la Galería Yuyi. Igualito está en el mismo problema que nosotros, pero los amenazan, no los dejan formar su junta directiva. Qué entonces, increíble, ¿no? También los han quitado, igual. Ya, ya. Y con este gobierno... nuevo, ¿ustedes han intentado algo? ¿Comunicarse con algún congresista decente, ejemplar, como Velázquez Quesquén, por ejemplo? Sí. Como Aldo Estrada, etcétera, etcétera. Hemos ido. Hemos presentado un expediente sí. actualmente a este gobierno, al Consejo de Ministros, señor Gildebrand, y sí. estamos a la espera de que nos llegue una cita. Telefónicamente nos hemos comunicado que ya está en despacho y estamos esperando la cita a fin de que conversemos. Y ¿con, por quién? Intermedio, ¿viste? ¿Con quién han pedido la cita? Con el doctor del Castillo, ¿no? Con el doctor del Castillo. Ah, sí. Ya. Bueno, que el doctor del Castillo le diga al señor Jean Pietri a ver si hace algo en la caja de pensiones militar, porque ya alguna influencia tendrá. Porque nosotros queremos una cosa justa, porque no es justo que nosotros un poco de dinero que... ¿Y por qué no le han hecho una contrademanda a la caja de pensiones ustedes? Eso es lo que... ¿Por qué no se le ha ocurrido una contrademanda? Pero millonaria. Lo que pasa, señor Gildebrand, como le explico, la caja actualmente se encuentra en la administración sí. y todo... ¿Se encuentra este en tiempo, qué, perdón? En la administración de la galería. Está la administración del edificio. ¿Y ahí? Sí. Cuando lo común y lo normal es de que los propietarios que han adquirido la propiedad estén en la administración para que se... Pero ellos, digamos, están ahí pues para ver cómo para está. Para bloquear todas las intenciones de las señoras. Para engordar al caballo, además. Sí, así es, ¿no? Para poder, digamos, en forma coactiva... Pero usted, ¿por qué le tienen miedo a la caja? La caja porque era... Trae matones. Bueno, pero no estamos en la época de Fujimori, pero pues. Pero traen matones igualito, traen delincuentes, nos amenazan. La otra bueno, vez... vayan a ustedes a la Defensoría del Pueblo. No hacen caso. En la Defensoría... Es como usted va y se da contra la pared. No, ¿por qué no le hacen caso? Tiene que haber alguna salida civilizada para esto. No hay. ¿Cómo que no hay? Hemos llegado a varios sitios... Sí, cuando hemos ido a Montesinos, cuando estaba acá en el, ¿cómo se llama?, en Apolo, ¿sabe qué nos decía? Cuando nos pegaban, nos daban duro ahí, nos botaban a patadas los soldados, disculpe, porque ellos también reciben órdenes. Ah, esto es un lío de comadres, ya estamos cansados de la galería. O Santa sea, que la Rosa. Caja de pensiones usaba soldados para desalojarlos. Sí. Ah, nosotros tenemos policías, 50 policías vinieron y nos sacaron. Bueno, porque es la caja de pensiones militar policial también, ¿no? Exacto. Ya. Bueno, pues... Entonces nosotros no tenemos... Por eso le agradecemos infinitamente que usted nos haya dado una esperanza, que usted nos haya recibido. Para nosotros es algo grande. Yo le agradezco bastante en el nombre de todos los asociados, de todos los que estamos... ¿Y por qué? ¿Por qué me dice eso, señora? Porque no nos hacen caso. Nadie les hace caso. Nos pasean. En el Congreso hemos estado 3 años. No solamente nosotros, porque hay otros señores también de colonial, correcto. De otros sitios. Bueno, también estamos con nosotros. Yo le aconsejo una contrademanda, oiga. Mire, yo no soy abogado, por supuesto me estoy metiendo en otro terreno, pero no puede ser que ustedes estén a la defensiva ante unos tipos como los de la caja de pensiones militar, que debería estar la caja cerrada y los que estuvieron ahí presos, todos. Y sin embargo, siguen haciendo de las suyas a espaldas de la gente, ante el silencio de la prensa. Hombre, reúnanse y hagan una contrademanda. Y van a ver ustedes cómo, si se reúnen los 417 sin miedo, va a ir ahí de repente hasta las cámaras de América Televisión. De repente. Ojalá. Hasta las cámaras de América Televisión. Ojalá que sea así, porque... ¿Y por qué no? Ya está. Porque nosotros estamos... Es que no hay como obtener justicia en este país guardando esa prudencia resignada que guardan ustedes, ¿no? Estar a la defensiva, y me llega el pagaré, no me llega el pagaré. Uy, Dios mío, están reventados. Están reventados porque tienen miedo. Y aquí el que tiene miedo, pierde. Pierde, señor. Bueno, claro, y no me dé las gracias. Ha sido gratis mi consejo, como todos. Muchísimas gracias. Don Eduardo Franco Guamán, representante legal, y doña Felicita Vargas, tesorera de la Asociación de la Galería Santa Rosa, han estado con nosotros. A pelear, hombre, a pelear. Muchísimas Volvemos. Gracias.